se goza con muchísima alegría por sus mujeres preciosas. Qué bella es la patria mía. Tenemos rumba y danzón y también el guapaché. Es digno de admiración ese país tropical. Si quiere gozar la vida, mete a mi Borrinquén bella. Gozará de los placeres, no te acordarás de ella. Venir, venir, que me muero, qué bueno están los rumberos. A Borrinquén, la más hermosa, la reina de los rumberos. Para gozar, Borrinquén, la reina del mundo entero. Vengan, vengan los rumberos, por allá por Pueblo Nuevo. Para gozar, Borrinquén, la reina del mundo entero. La reina del mundo entero, bailando están los timberos. Para gozar, Borrinquén, la reina del mundo entero. Por Pueblo Nuevo. Para gozar, Borrinquén, la reina del mundo entero. Que Borrinquén, la más hermosa, la reina de los rumberos. Para gozar, Borrinquén, la reina del mundo entero. Vengan, vengan, guarachero, por allá por los rumberos.